heart is aglow. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found. Comienza en Radio María, Sexto Continente. Take you out of this place. Con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes en directo realizamos en Radio María de 8 a 9 de la mañana. Pero también hay que decir que muchos oyentes no pueden escucharlo en directo y lo escuchan después pues a través del podcast de Radio María, donde queda grabado, a través también del canal personal de iVoox que un servidor tiene. Si uno teclea en Google Sexto Continente iVoox, inmediatamente aparece el canal de Sexto Continente y ahí tenéis todos los programas grabados. Bueno, este programa suele tener una pequeñita entradilla, una entrada, y hoy quiero ofrecer este programa a Asier. ¿Pero quién es Asier? Bueno, pues Asier es un niño que nació ayer, que es mi primer sobrino nieto, hijo de mi sobrina mayor, que ayer nació, y me ha parecido oportuno pues ofrecerle este programa que hoy realizamos y pedir por él oraciones. Ya diréis, jo, a este tío abuelo se le cae la baba, ¿cómo se le nota, no? Pues que es su primer sobrino nieto, pues sí. Cada vez que nace un niño, escuché en una ocasión, cada vez que nace un niño nos trae el mensaje de que Dios aún confía en la humanidad. Sigue confiando en la humanidad. No sé si los hombres tenemos fe en Dios, pero Dios tiene fe en nosotros, tiene esperanza en que seamos santos. Y cada vez que un niño nace tenemos que tener esperanza en la santidad y en realizar y llevar adelante este plan de Dios. Por eso permitidme que hoy quiera mentar a este niño recién nacido en este programa. Bueno, pues adelante con este programa, que sabéis que solemos hacerlo en interacción con los oyentes a través de la cuenta de Twitter @obispomunilla, también a través del muro de Facebook que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Vamos a ver, ¿qué tema vamos a tratar así en un primer momento? Quiero hacer una referencia a un libro escrito por un filósofo francés muy interesante, que se llama Fabrice Adjac, que tiene un apellido muy complicado, Adjac, ha escrito un libro con el título de ¿Cómo hablar de Dios hoy? Antimanual de evangelización. Y bueno, vamos a explicar cinco maneras eficaces, dice él, de hablar de Dios con ateos y agnósticos. Él da cinco consejos, ¿no?, de cómo podemos hablar de Dios, cómo debemos de hablar de Dios, especialmente ante ateos, ante agnósticos, ¿no? Dice él, en primer lugar, procura hablar de Dios de manera divina, no de una manera banal. A ver, ¿qué significa esto de hablar de Dios de una manera divina, no de una manera banal? Se refiere a que se note en nuestro tono de voz, se note en nuestra conversación, que estamos hablando de algo que nos trasciende. No que estamos hablando de algo como si lo tuviésemos ahí nosotros metido en la estantería, como si lo tuviésemos controlado, dominado, como si nosotros dominásemos la materia, ¿no? No, no, Dios siempre es algo que nos trasciende, que nos supera. Y cuando un testigo de Dios, cuando alguien que va a dar un testimonio, ¿no?, está haciendo apostolado, va a hablar de Dios, tiene que dejar patente que hablo de algo que me supera. O sea, por eso dice el autor, primer consejo, hablar de manera divina, no de manera banal, como si yo esto lo tuviese chupado, ¿no? Pone un ejemplo él. Pone un ejemplo. Tú imagínate que vas a hablar de una chica que es una chica muy bonita, muy guapa. Procura hacerlo de manera que quede patente que esa belleza te ha impactado. Que la belleza de esa chica no solo te gusta, sino que para ti es un misterio que te supera, ¿no? Por ejemplo, pues uno habla de la belleza de esa chica y dice, ¿cuál será el secreto de esa belleza? Esa belleza habla misteriosamente a mi alma y me evoca cosas, ¿no? Es una verdaderamente sugerente, ¿no? La belleza de esa chica. Bueno, pues de una manera similar a este ejemplo, ¿no? De cómo hablar de la belleza de una mujer que es sublime, que es un misterio, que nos está abriendo a un misterio, así nos sugiere hablar de Dios, ¿no? Dando a entender que estoy hablando de algo que me ha tocado interiormente. Te hablo de algo que a mí me ha impactado. Te estoy también comunicando interiormente mi experiencia. Te estoy hablando de algo que me ha llegado al corazón, que me trasciende, que me llena de sentido, pero que al mismo tiempo me queda mucho por conocer, ¿no? Te hablo de ello, te hablo de Dios, porque para mí Dios es conocido, pero al mismo tiempo es un misterio inalcanzable, como también lo sigue siendo para ti. Bueno, pues este es el primer consejo. Hablar de Dios, ¿no? Pues de manera divina, o sea, sintiéndonos tocados, ¿no? Y transmitiendo el mensaje a quien nos escucha de que ese misterio nos ha hecho un gran bien, pero no lo poseemos, nos supera. Por ejemplo, yo puedo decir que soy consciente que cuando un sacerdote, un obispo en mi caso, ¿no? Pues habla, da su testimonio y él mismo se muestra en camino de conversión. Y eres el primero que se confiesa, como el Papa ha hecho en público, ¿no? Es el primero que manifiesta su necesidad de Jesucristo, que él no es un profesional que lo tiene todo dominado, sino que él es el primero que necesita lo que predica. Eso hace mucho bien. Hace mucho bien. ¿Eh? Alguien que testimonia a Jesucristo, que habla de Jesucristo, tiene que dar a entender que él no está por encima de lo que predica, sino que es el primero que necesita lo que está diciendo. Y se siente impactado por ello. A esto se refiere el autor cuando dice que hay que hablar de manera divina, no de manera banal. Segundo consejo. Para hablar de Dios, no con ateos y agnósticos. Segundo consejo. Ábrete al diálogo con cualquier interlocutor, con cualquiera. Tú no pretendas seleccionar a alguien, o sea, con el que la vida te ponga en el camino. ¿Por qué? Porque tenemos que amar al prójimo. Y amar al prójimo es amar al próximo. Y hablar de Dios también significa amar. Porque si tú amas a una persona, pues le tienes que dar lo mejor, el mayor tesoro. No le puedes dar unas migajas. No le puedes dar algo que te sobra. Le tienes que dar lo más importante para ti. ¿Y qué es lo más importante para ti? Pues Dios. ¿Eh? Hablar de Él es compartir nuestro mayor tesoro. ¿Eh? Por lo tanto, no tengas miedo a hablar de Dios con cualquiera. Porque es tanto como decir, no tengas miedo a amar a cualquiera que se ponga en el camino de tu vida. Dios te puede dar la oportunidad de ser testigo del amor de Dios delante de él. Tercer consejo que nos plantea el autor. Dar testimonio también al anticristiano. Al anticristiano, a la persona que es hostil también delante tuyo. ¿No? Y esto no es imposible acaso tal cosa, ¿no? En primer lugar, hay que caer en cuenta de que Dios está presente ya de alguna manera en esta persona que está tan rabiosa delante nuestro. Incluso aunque no esté en gracia de Dios, esta persona tiene una presencia oculta de Dios dentro de ella, que yo tengo que descubrir. No es mi enemigo, aunque se me presente como mi enemigo, no lo es, porque Dios está dentro de él, y si está dentro de él, en el fondo, no puede ser mi enemigo. Digamos así claramente. Yo creo que antes de hablarle de Dios, lo primero es dejarnos interpelar por ella y buscar decididamente esa huella oculta de Dios que existe dentro de esa persona. Aunque esté pues eso, pegando zarpazos, pegando arañazos. Tener el don de no rebotarnos, de no salir a la defensiva, de no sacar nuestro amor propio de paseo, sino estar a la búsqueda de las huellas de Dios que están en esa persona. Ya sé que lo que digo es difícil, ya sé que tenemos todos un resorte de salir enseguida a la defensiva, pero ¿cuántas veces hemos metido la pata haciendo eso y no hemos conseguido nada? Nada. Creo que cuando somos, pues digamos, agredidos, cuando somos insultados, creo que tiene que haber lo primero una actitud interior de paciencia, de mansedumbre. Hoy en día una manera de evangelizar es siendo manso ante los momentos en los que somos atacados. La mansedumbre es una manera de dar testimonio de Jesucristo. Pero mansedumbre no solo por decir yo aguanto, no, sino por decir: a ver, yo sé que Dios quiere también mostrarme la manera de poder ayudar a esta persona, ¿eh? Entonces voy a buscar lo positivo que haya en ella para valorarlo, para decirle: mira, eso que has dicho creo que es verdad, eso que es en concreto, esa frase última que has dicho. Y yo también, pues partiendo de ahí, partiendo de algo positivo, poder ser testigos, ¿no? Pero creo que ante los que son agresivos, anticristianos, la clave de nuestro testimonio está en la mansedumbre y en descubrir las huellas de Dios presente en esa persona como punto de partida para un diálogo de evangelización. Cuarta manera, estoy diciendo cinco maneras eficaces, dice, de hablar de Dios con ateos diagnósticos, que dice este autor francés, Fabrice Adjard. Cuarta, da testimonio de la misericordia. Dice aquí una cosa curiosa, dice que el evangelizador hoy muchas veces pues corre el peligro de parecer un payaso, pues un payaso. Dice, por la desproporción tan grande de su poca capacidad de expresarse y por el misterio tan grande del que quiere hablar, O sea, que alguien como nosotros, con tan poca coherencia personal, con tan poca santidad, con tan poca formación, con tan poca facilidad de palabra, pretenda hablar de Dios, autor del universo, ¿no? Es que, dice, es que es la desproporción del payaso, que da risa, ¿no? Da risa, pero ¿a dónde va este? ¿A dónde va este queriendo hablar de algo tan grande, ¿no? Es como si dice: mi boca es demasiado pequeña para lo infinito. Mi boca es demasiado pequeña. Y mi corazón es demasiado estrecho, ¿no?, para el amor sin medida de Dios. Me siento eso, ¿no?, como un pequeño payaso, ¿no?, dice este autor. Bueno, es verdad, mis palabras son cortas, no tengo la altura moral la autoridad moral, ¿no?, que yo debería de tener para dar testimonio de Dios. Eso es verdad. Pero hay una manera de poder dar testimonio de Dios, que es la misericordia. Que es la misericordia, que es teniendo especialmente cercanía por el mísero, por el que sufre, por el que se siente postrado. El lenguaje más acertado para hablar de Dios muchas veces no son nuestras palabras, sino que es sufrir con el que sufre, llorar con el que llora, compartir las alegrías, que a veces cuesta más, a veces cuesta más compartir las alegrías que compartir las penas. Sí, sí, cuesta más, porque uno compartiendo las penas se siente él un poco valioso, pero compartiendo las alegrías de los demás parece que tú te sientes más pequeño. Esto es tener misericordia, compartir las penas y compartir las alegrías. Y esto, aunque en otros órdenes de hablar de Dios y responder a dudas, me siento, como decía, ¿no?, el autor, como un pequeño payaso que no es capaz de expresarse bien y todo el mundo se ríe de él, en esto, en lo tocante a dar testimonio de la misericordia, todos podemos hacerlo. Y por último, el último consejo que el autor nos da: hablar de Dios con el corazón, con el corazón, con humildad. A nosotros nos suele preocupar el tener la formación suficiente para hablar de Dios, dar razón de nuestra fe, qué importante es tener una buena formación para poder dar razones, ¿no?, a la hora de fundamentar la fe cristiana. Pero más importante que eso es otra cosa. Es hablar con el corazón, hablar el lenguaje del corazón con humildad. ¿Y en qué se puede traducir esto en concreto, ¿no? Pues, por ejemplo, creo que cuando alguien habla de hablar de corazón es, por ejemplo, expresar la gratitud, ¿eh? Cuando alguien se muestra profundamente agradecido a Dios, cuando hace una lectura de su vida, descubriendo montones de cosas positivas, que el que no es creyente en Dios no es capaz de descubrir tantas cosas buenas que ha habido en la vida. Y uno descubre personas que viven contentas y viven alegres porque son agradecidos, porque la fe que tienen les descubre que Dios les ha querido, que Dios les ha amado, ¿no? Y eso ayuda mucho a creer. Me vais a disculpar que cuente una anécdota, y es que esta semana tuve ocasión de estar en un acto, ¿no? Pues en un acto del movimiento neocatecumenal, de la entrega de la Biblia, que se suele hacer después de haber recibido la primera catequesis. Y en esa entrega de la Biblia había un joven que había acudido así muy circunstancialmente a esas catequesis y había sido muy fiel en ellas, había ido sin ser creyente. Y además era de una educación, de una familia no creyente, etcétera, ¿no? O por lo menos no practicante. Y entonces, cuando dio su testimonio de qué es lo que le había hecho perdurar en todas esas catequesis, ¿no?, él me llamó la atención que dijo, pues no, dijo, las explicaciones que ha habido aquí, pues me han convencido ciertos argumentos, o no, de eso no dijo nada. Lo que él dijo es que a él le había llamado la atención ver la alegría de la gente que allí se expresaba, que allí escuchaba aquellas catequesis, y que él, cuando volvía a casa, notaba que tenía una sonrisa superior a la que normalmente tenía en su vida, y que esa sonrisa le duraba un par de días, ¿eh? Y volvía de nuevo a la siguiente catequesis y decía, yo veía una alegría que a mí también se me contagiaba, y luego yo volvía más alegre a casa. Bueno, pues en el fondo eso es hablar con el corazón. Eso es dar testimonio hablando desde el corazón y con humildad, que es ver la alegría que produce la presencia de Dios en nuestra vida. Esta persona es alegre, este comunica, este tiene algo que a mí me gustaría poder tener, ¿no? Bueno, en resumen, estas son los cinco consejos, cinco maneras eficaces de hablar de Dios con personas alejadas, con ateos, con agnósticos, pues que nos da este autor en este libro, ¿no? Es un libro escrito en francés, pero cuyo título es ¿Cómo hablar de Dios hoy? Repito así brevemente. Primera manera eficaz, hablar de Dios de manera divina, o sea, que es que se nos note, ¿no?, que estamos profundamente tocados por esto que estamos diciendo. Segundo lugar, hacerlo con cualquier interlocutor, sencillamente a cualquiera al que amamos. Se habla de Dios al que se le ama, ¿eh? Y el prójimo tiene que ser aquel al que yo ame. Tercero, hacerlo de una manera especial con el que es muy agresivo y anticristiano, que te pega zarpazos, ¿no? Hacerlo con mansedumbre, sin que nuestro amor propio nos distorsione, y siendo capaz de ver la presencia de Dios en él. En cuarto lugar, que aunque nos veamos incapaces, pues por nuestra palabra de expresarnos, sin embargo hay un lenguaje que entiende todo el mundo, que es el lenguaje de la misericordia. Llorar con los que lloran, reír con los que ríen, padecer junto conjuntamente. Y por último, hablar con el corazón, hablar con humildad. Hemos puesto el ejemplo concreto de cómo la alegría, el testimonio de la alegría, es hablar con el corazón, de lo bueno que Dios ha hecho en nosotros. Que Dios nos conceda la gracia, ¿no?, de ir adquiriendo estas actitudes para poder ser testigos, para poder ejercer apostolado. Bueno, estamos en la novena de la Inmaculada todavía, y vamos a escuchar pues un canto que nos introduzca más en esta semana, en esta novena de la Inmaculada. Bendita sea tu pureza. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo Dios se recrea en tan graciosa belleza. Aquí celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía, y en la hora de mi agonía, sé mi amparo y protección. Pues bien, seguimos adelante en este programa de Sexto Continente y vamos a intentar dedicar hoy más tiempo que otras veces a la atención de las consultas que nos hacen los oyentes. Sabéis que en el correo sextocontinente@radiomaria.es podéis formular vuestras preguntas e intentamos pues darles también respuesta en la medida de nuestras posibilidades. Voy a ir yo mismo leyendo las preguntas seleccionadas y vamos dándoles contestación. La primera nos ha llegado desde Córdoba y es Isabel María la que pregunta. Buenos días, querido monseñor y equipo. Hace unos días, en una catequesis me dijeron que el pecado no ofende a Dios, que nuestros pecados son como flechas lanzadas al cielo con un arco y que vuelven sobre nosotros. Yo no me quedé conforme con esta explicación, es más, me chocó bastante. Le agradecería que me aclarara ¿qué dice la fe cristiana al respecto? Gracias. Dice, bueno, pues la verdad es que María Isabel María, mejor dicho, creo que ha tenido buen olfato en no quedarse satisfecha con eso. A ver, esa explicación de que el pecado no le hace daño a Dios, sino que en el fondo nos daña a nosotros, puede ser verdad en parte en el sentido material de la palabra. Por ejemplo, si alguien blasfema contra Dios, en realidad a Dios no le quita nada, sino que esa blasfemia es como si uno tirase una pedrada hacia arriba que cae sobre sí mismo. Bien, en ese sentido podía ser cierta esa expresión, de que el pecado en realidad a Dios no le quita nada de la infinitud de su ser, sino que a quien nos daña es a nosotros mismos, nos hace menos hombres, nos quita dignidad. A Dios no le quita dignidad el pecado, nos la quita a nosotros. Hasta ahí es cierto, correcto, pero hay otro aspecto que hay que tener en cuenta, ¿no? Y es que el propio San Bernardo utiliza una conocida expresión que dice que Dios es impasible, ¿no?, o inmutable, pero no incompasible, que eso es otra cosa, Es decir, Dios tiene sentimientos, o sea, Dios nos ama, y como nos ama, obviamente le afecta nuestra respuesta de amor. No le afecta en su naturaleza, pero sí le afecta en su persona. Porque cuando se ama, y Dios es persona y por lo tanto ama, y ama infinitamente, pues es también vulnerable a nuestra respuesta de amor o a nuestro desprecio. Y el pecado es una ofensa al amor de Dios. Por lo tanto, a Dios sí le afecta nuestro pecado. A Dios le duele nuestro pecado. Igual que a una madre no le puede dejar de doler lo que hace su hijo. Yo siempre he dicho que la mejor metáfora, la más cercana para entender nuestra relación con Dios es la relación de los hijos con los padres. A ver, cuando un hijo no estudia, le hace daño a su padre. Hombre, desde el punto de vista de quitarle algo objetivo, no. Porque el bien de estudiar no es para el padre, es para el hijo. Por lo tanto, se hace daño más a sí mismo el hijo. ¿Pero le ofende al padre que el hijo no estudie? Claro que le ofende, porque el padre le ama. Y por lo tanto, como le ama, espera una respuesta de amor. Y entonces sí le ofende a su corazón, ¿no? Luego creo que hay que hacer esta distinción, este matiz, ¿no? La respuesta correcta sería que el pecado claro que ofende a Dios, claro que ofende a Dios, pero es cierto que el pecado no le resta nada a la naturaleza de Dios. A quien nos resta es a nosotros, pero sí le ofende a Dios, porque Él nos ama, y cuando alguien ama, pues espera una respuesta adecuada de la persona amada, Esto vaya por delante en la respuesta a la pregunta que ha hecho Isabel María desde Córdoba. Vamos con la siguiente pregunta seleccionada. Es una pregunta que hace una joven veterinaria. Dice ella: me presento, me llamo Marta, tengo 25 años y soy veterinaria. Escuchando en el podcast el programa sobre el maltrato animal, me surgió una duda. Yo tuve la gracia de encontrarme con el Señor cuando estaba en tercero de carrera, y esto cambió mi visión sobre lo que estaba estudiando por completo. Me encantan los animales, pero como suele usted decir frecuentemente, es obvio que nuestra sociedad está humanizando los animales de forma absurda, al mismo tiempo que animaliza al resto de los humanos. A nivel social, el debate que siempre se discute es sobre si las corridas de toros son maltrato animal o no. Pero como católica, creo que existe otro dilema moral bastante más importante, que pasa muy desapercibido. ¿Puede un cristiano disfrutar viendo cómo un torero se expone de esa forma a la muerte, de alguna manera despreciando el don de la vida? Bueno, interesante la pregunta de esta joven, de esta joven veterinaria, que lo que dice, bueno, aquí a mí lo que más me preocupa es el tema de si es lícito moralmente arriesgar tanto la vida humana. ¿Es lícito moralmente los deportes de riesgo? ¿Son lícitos? Pues la pregunta que plantea la joven es muy interesante. Y la verdad es que igual para poder discernir, para poder responderle hay que decir que no le vamos a poder dar una respuesta que sea un sí o un no absoluto, sino que también habrá que hablar de la proporcionalidad, si una cosa es proporcional o no es proporcional, ¿eh? Por ejemplo, imaginémonos pues que una persona que trabaja en el circo, pues un equilibrista, por ejemplo, ¿no? Pues obviamente está corriendo riesgo en su vida cuando hace esos ejercicios, o un domador de leones, o pues personas que tienen un trabajo que corren un cierto riesgo, ¿eh? Que corren un cierto riesgo. Entonces uno dice, a ver, ¿puede ser lícito moralmente que alguien tenga un tipo de trabajo que corra un cierto riesgo en su vida? Sí, siempre y cuando no sea una cosa desproporcional, desproporcionada. Por ejemplo, me parece que es mucho más desproporcionado el hecho de que se corran riesgos, no ya pues para ganar la vida. Pues, por ejemplo, un domador de leones pues está también ganando la vida, ¿no? Y corre un cierto riesgo, un plus de riesgo haciendo tal cosa, ¿no? Ojo, que también hay personas que tienen trabajos de policía, que están corriendo un riesgo también grande en determinados lugares. Ser policía en algunas ciudades es una profesión de alto riesgo, ¿eh? Ahora, hay otros riesgos que no son proporcionales, ¿no? Como, por ejemplo, pues cuando alguien hace un tipo de deportes, pues por pura adrenalina, ¿no? Se van con los amigos y hacer no sé qué deporte en un sitio con un alto riesgo, en el fondo para exhibirse unos delante de los otros, corriendo unos riesgos absurdos, pues por sentir un placer de un riesgo, una adrenalina, que en el fondo está manifestando una falta de autoestima muy grande por parte de esa persona. Muchas veces ese tipo de diversión está ligado también al consumo de alcohol, etcétera, etcétera. O sea, es algo totalmente desproporcionado, ¿eh? Desproporcionado. En definitiva, yo respondería a la pregunta de esta joven oyente, pues que cuando se trata de una profesión en la que uno tiene un cierto riesgo en su vida y puede haber una proporción de correr ese riesgo, ¿no? Pero al mismo tiempo también de hacer un bien común, hacer un bien a los demás, ¿eh? Pues he puesto el caso de quien trabaja en un circo, hace un bien a los demás, ¿eh? Pues contribuye a una sana vivencia del ocio. Puede ser proporcionado, siempre y cuando, lógicamente, haya también una prudencia, ¿eh? Una prudencia. Pero, sin embargo, en otro tipo de riesgos, como estos que he puesto de practicar o hacer apuestas o hacer unos deportes de riesgo que son puramente pues por exhibirse delante de los demás, incluso que muchas veces este tipo de exhibiciones terminan en muertes dramáticas, pues que no existe una proporción más que de una búsqueda, ¿no? Una búsqueda de exhibición delante de los demás, pues ahí ya es difícil entender que pueda haber proporción alguna, ¿eh? Creo que esa es tampoco la respuesta que podría darte. Como ves, el cuidado de la vida con un criterio de máxima seguridad no es el criterio cristiano, porque entonces no habría un policía, por ejemplo, porque entonces no habría nadie que tuviese ciertas profesiones de riesgo. El criterio no es el de proteger al máximo y sin ningún tipo de riesgo la vida, no, sino de si existe proporción o no existe proporción con el bien que estamos buscando. Bueno, vamos adelante. La tercera pregunta que hemos seleccionado viene desde Alicante y es un tal Fernando de Aspe quien nos la pregunta. Hola, monseñor, que Dios le bendiga. Quería preguntarle, ¿por qué hay guerras y enfermedades? Cada vez que he hablado de mi fe, de mi conversión y de mi amor a Jesucristo con otras personas, me han preguntado por este tema, me preguntan por el porqué del sufrimiento. Me siento sin argumentos para poder llegar al corazón de dichas personas que se basan en otras formas para apartar a Dios de sus vidas. A mí me duele que no quieran escuchar ni amar a Cristo, que busquen la forma de apartar a Dios de la sociedad. Le agradecería que me ayudase, si usted puede también darme algún criterio de responder a esa pregunta del porqué del mal. Bueno, vamos a ver. Yo creo que también hay que, a la hora de responder a esta pregunta, hay que ver desde qué situación está la persona que te hace la pregunta, ¿eh? Desde qué situación está, porque a veces estas preguntas están hechas queriendo ponerse uno un poco a la defensiva. poniéndose a la defensiva. Otras veces estas preguntas están hechas desde una situación existencial en la que, en las que alguien está sufriendo profundamente y se pregunta el porqué del dolor, Claro, y es muy distinta la primera situación de la segunda. Otras veces pues están hechas desde una inquietud intelectual que uno se pregunta, ¿y esto qué explicación tiene? Y claro, y son tres situaciones muy diferentes, ¿no? La de la inquietud intelectual, que pregunta el porqué del mal, la de quien va a defenderse, a ponerse a la defensiva, a querer pillarte, y la de quien está viviendo un profundo sufrimiento en ese momento y se pregunta por el sentido del dolor. O sea, creo que también nuestra forma de responder tiene que ser necesariamente distinta dependiendo de la situación en la que se encuentre cada persona, ¿no? Yo creo que cuando una pregunta está hecha desde la situación existencial de alguien que sufre, lo importante es que le subrayemos diciendo, mira, no estás solo en tu sufrimiento, es Cristo quien abrazando la cruz te acompaña, y Él da también un sentido a tu sufrimiento, ¿no? Igual que el sufrimiento de Jesús no fue inútil, tampoco va a ser el tuyo. Yo creo que esta es también una respuesta de esperanza para alguien que te habla desde esa clave, ¿no? A quien va a pillar, a quien está sencillamente, ¿no?, pues jugando a ver si le busco una respuesta que a esta respuesta no me pueda tener ninguna capacidad de responderme, a quien está esa respuesta, yo creo que hay que desarmarle, ¿no?, y hay que hacerle entender que no hay razones para quien no busca a Dios, Quien busca sinceramente la verdad, seguro que va a encontrar muchas pistas para llegar a encontrarla. Pero quien está absolutamente comprometido con rechazar, ¿no?, pues el encuentro con Dios, pues todo van a ser excusas y todo van a ser justificaciones para poderse seguir dando la espalda a Dios, Con lo cual yo, a quienes estén en esta situación, sobre todo les tendría una conversación con ellos, llevando a cuál es su actitud de partida, si es una actitud de búsqueda o de sencillamente de jugar al ping-pong, ¿no?, o ponerse a la defensiva. Y a quien esté en una actitud, bueno, pues digamos, a quien parta, ¿no?, en su pregunta, sencillamente de una inquietud intelectual, de decir cuál es el origen, ¿no?, del mal, pues le explicaría lo que explica el catecismo, ¿no?, que el mal se introdujo como consecuencia del pecado, que el mal no forma parte del proyecto de Dios, que Dios es bueno y que de él solo viene el bien, ¿no?, y que el mal ha venido de nuestro pecado y que precisamente Dios ha venido a redimir el mal, a redimir el pecado y a ofrecernos una vida en la que tengamos recursos para afrontar, para luchar contra el mal, y preparando pues una vida eterna que es el bien absoluto, el bien pleno, ¿no? Bueno, es un poco lo que se me ocurre, ¿no?, como forma de respuesta. Vamos a escuchar otra canción en esta novena de la Inmaculada, Ave María Verbum Panis. Continuamos adelante en esta edición de Sexto Continente, respondiendo a preguntas que los oyentes nos han formulado. Un sacerdote, no decimos el lugar de él, desde que nos escribe, nos hace la siguiente consulta. Es una consulta así de tipo moral, que también creo que puede ser bueno que la escuchen los oyentes para que nos demos cuenta de qué manera intentamos también orientar moralmente a los fieles, ¿no? Dice, soy sacerdote, le escucho con gusto en Radio María cuando puedo. Me he encontrado un caso que me preocupa y no sé cuál puede ser la solución que puedo ofrecer. Fuera de confesión, naturalmente, me expuso una señora su historia de que fue violada, no sé si en más de una ocasión, por un señor que gozaba de buena reputación, incluso en lo religioso. Este señor está actualmente casado y forma una familia ejemplar. La mujer abusada tiene una enfermedad psiquiátrica que requiere atención frecuente y ella lo atribuye a aquellas experiencias. El matrimonio del hombre en cuestión acude normalmente a misa dominical, pero él no comulga, lo cual llama la atención dado su nivel religioso. Yo pienso que la acusación que esta señora hace de él puede ser verdadera, en cuyo caso hay dos víctimas, la mujer abusada y el hombre abusador. Ella lo está sufriendo con su enfermedad, él con un enorme peso sospecho en su conciencia, del que no habrá visto hasta ahora posibilidad de salir. Ante el año de la misericordia yo desearía hacer algo por estas personas. Respecto a la mujer no se me ocurre nada, simplemente que siga llevando su tratamiento, además escucharla con paciencia. Y respecto al hombre, he pensado si en ese periodo en que se hablará de la misericordia, sería justo hablar de que Dios desea perdonarnos a todos por muy pecadores que fueran los pecados, etcétera, porque de por medio hay una injusticia grave. La abusada ha sido gravemente perjudicada, no solo por el mal referido, sino porque cuando manifestó su problema no fue creída y fue considerada como maníaca y loca. El caso se complica, pensando que si animando al Señor a acudir al arrepentimiento en busca de perdón, hubiera que exigírsele un público reconocimiento. ¿Cuál sería la reacción de la buena esposa de este señor que ya tiene nietos? Le agradezco cualquier sugerencia que pueda ofrecerme, que será muy prudente y sabia, le encomiendo en mi oración. Bueno, vamos a ver, pues hay que decir una cosa, hay que decir lo siguiente. Creo que, en primer lugar, la gran ayuda que un sacerdote puede prestar hacia esa persona, que muy presumiblemente, pues es verdad, ¿no?, que fue víctima de aquellos abusos, la gran ayuda que se le puede ofrecer, porque aparte de que esa mujer tenga su tratamiento, etcétera, es que es muy importante que alguien que se sienta creída, que se sienta querida, que se sienta tomada en serio por alguien. Eso es muy importante, con lo cual la consolamos. No, el ministerio de la consolación es algo importantísimo, ¿no? Con la misma gracia que hemos sido consolados, tenemos que ser consoladores de los demás. Entonces, el sacerdocio tiene también esa dimensión en la que emplear tiempo en eso, emplear tiempo en escuchar y en que alguien pueda también, ¿no?, tener esa fuerza en nosotros, muy importante. Con respecto a ese hombre, ese presuntamente abusador, creo que el año de la misericordia es un año clave para que personas que viven dobles vidas o que han vivido dobles vidas, que tienen cuartos oscuros no abiertos en sus vidas, tengan la gracia de que entre la luz, de que entre el aire fresco y se pueda poner todo a la luz de Dios en el sacramento de la confesión. Qué importante es eso, que proclamemos este año del jubileo. Es una gran oportunidad para que no haya cuartos oscuros en nuestra vida, para que no haya topes que hayamos puesto a la entrada de la gracia de Dios. Que solo por esto el año jubilar del Papa sería la bomba, vamos, la bomba. Y yo creo que así se entiende cosas que el Papa ha hecho, como enviar confesores desde Roma, que los sacerdotes puedan levantar las excomuniones. Ojalá este año sirva para acabar con las dobles vidas o para sacar a la luz del sacramento de la confesión los cuartos oscuros de nuestra vida que nos impiden ser felices. Todo lo que sea subrayar esto, pues es poco. Y Y por último, en la consulta, ¿no?, decía este sacerdote, puede requerir el pedir perdón en público, puesto que esta mujer que fue abusada no se le creyó en su tiempo, y ahora puede uno requerir pedir perdón en público. La verdad es que eso hay que medir mucho las consecuencias, porque como bien ha sugerido él mismo la pregunta, pues de eso también puede ser víctima pues la esposa de ese hombre, sus hijos, sus nietos, o sea que verdaderamente puede hacer más daño que otra cosa ahora haciendo una declaración pública de lo que hizo de joven, Hacer ahora una declaración pública de lo que hizo de joven, pues podía ser un error, La Iglesia, cuando alguien se arrepiente de su pecado, no le está pidiendo que se autoacuse en público, no, eso no. Otra cosa es que sí se pueda crear la situación en la que a esta persona arrepentida se le anime, se le ayude a tener un encuentro con la que fue su víctima y le pida perdón y le pida también disculpas, ¿no?, profundamente por el daño que le ha podido hacer en su vida, haciendo también el sacerdote pues de mediador en ese encuentro, pidiendo también a esa víctima pues la discreción conveniente, pues para que también la familia, la esposa, los hijos y los nietos de quien fue de quien le hizo ese daño, pues no sean los perjudicados, pero quizás sí un encuentro personal de petición de perdón pueda ser también, ¿no?, una parte importante de ese proceso de restauración, de ese proceso de restauración, porque el Señor ha venido a restaurarlo todo, a hacerlo todo nuevo en él, Bueno, pues vaya por delante y le encomendamos al sacerdote en ese ministerio. Otra pregunta más. Nos llega de Lucía. Y Lucía nos hace la siguiente pregunta. Le agradecería que aclarase cuál debe ser el comportamiento del cristiano ante los juegos de azar, especialmente cuando se presenta como colaboración en las obras de la Iglesia. En estos momentos nos bombardean con la compra de lotería en casi todos los sitios, incluso desde Lambón. Ya tenemos lotería, pasen por la sacristía o por el despacho parroquial o vendiendo papeletas a la entrada y salida de cada misa. Muchos cristianos andamos confundidos, parece que sobra la providencia, falta el compartir, la caridad. Monseñor, nos falta información seria para discernir correctamente este y otros temas según la luz del Evangelio. Gracias y oramos todos. Bueno, vamos a ver, el tema que plantea Lucía no es fácil, porque también quizás la respuesta está un poco en el sentido de la prudencia. Vamos a ver, en primer lugar, ¿los juegos de azar son en sí mismos inmorales? Y la respuesta es no, O sea, los juegos de azar no son intrínsecamente inmorales. Otra cosa es que la utilización desproporcionada, el recurso muchas veces que se hace a los juegos de azar, detrás de ellos pues esconde supersticiones, esconde un afán de avaricia, esconde muchas cosas, O sea, es verdad que muchas personas que recurren a juegos de azar, a comprar la primitiva, etcétera, detrás de eso pueden estar escondiendo pues ansiedades, faltas de confianza en Dios, supersticiones, avaricias, bueno, muchas cosas. Pero en sí mismo tampoco tiene por qué ser así, de lo contrario la Iglesia declararía inmorales los juegos de azar, y eso no lo ha hecho la Iglesia, La Iglesia no ha declarado inmorales por sí mismos, ¿no?, los juegos de azar. Bueno, eso lo primero. Pero sí es verdad que tiene un riesgo moral grande, Tienen un riesgo, por ejemplo, ¿el consumo del alcohol es inmoral? No, pero es verdad que el consumo del alcohol tiene un riesgo moral grande por un consumo pues indebido, inmoderado, Hay una capacidad de un enganche al alcohol grande, de servirse de él como una tapadera en la vida, Pero obviamente también se puede hacer un consumo del alcohol equilibrado, Bueno, y en segundo lugar, ¿y la utilización de los juegos de azar ligados a causas benéficas? A ver, ¿es correcto, es moral o inmoral que se pueda sacar una lotería ligada pues a una finalidad a una finalidad benéfica o incluso pues de la parroquia, etcétera. Bien, la respuesta es no es inmoral tal cosa, no es inmoral, pero sí hay que cuestionarse si es prudente, si es beneficioso o si no lo es. No me refiero beneficioso desde el punto de vista económico, que eso obviamente sí lo será, sino si es prudente o beneficioso para educar en la generosidad cristiana. Porque claro, si la gente va a dar un donativo en realidad sin querer darlo, sino un poco engañado por una, pues por el deseo de que a ver si me toca la lotería, en realidad no estamos educando en la generosidad cristiana. No quiere decir que todo el mundo que contribuya pues a un juego de azar que tenga un fin benéfico lo haga así un poco engañado, porque hay gente que lo hace pues por querer ayudar a la iglesia, pero está claro que mucha gente puede estar colaborando en realidad sin tener un deseo de colaborar verdadero. Luego sí es verdad que se puede hacer se puede hacer la pregunta sobre si es prudente utilizar pues este tipo de juegos de azar con finalidades benéficas o eclesiales, porque igual es suscitar una ayuda material sin que en realidad haya una voluntad auténtica de generosidad. Bueno, creo que queda un poco para la reflexión. Creo que quien lo hace tiene que llevar adelante esta reflexión. Hasta aquí esta pregunta. Bueno, sabéis que este programa de Sexto Continente, pues como lo hemos anunciado al principio, se hace desde una cuenta de Twitter, @obispo Munilla, y una cuenta de Facebook que tiene el nombre de José Ignacio Munilla, en la cual solemos pues poner diariamente un pensamiento para su reflexión. Y el que ayer la noche tuve ocasión de poner, precisamente con motivo de que hay ahora polémica en algunos ayuntamientos porque están quitando los adornos religiosos, y están poniendo pues adornos meramente laicos de una Navidad laica, etcétera, etcétera. Pues la frase que me pareció oportuna enviar ayer a las redes fue la siguiente: una Navidad sin natividad es como una carcajada sin alegría. Cuando uno pretende celebrar una Navidad sin la natividad de Jesús, es algo tan horroroso como una carcajada sin alegría. ¿Habéis escuchado alguna carcajada de alguien que no tiene alegría? Suele sonar horrorosamente mal. Es algo totalmente contradictorio. Sería mucho mejor que se quedase triste y lamentándolo, porque una carcajada sin alegría suena como a pervertir, a intentar forzar algo que no existe, ¿no? Eso es una Navidad sin natividad. Por eso, vaya por delante, vaya para hacer pensar, ¿no?, esta reflexión enviada a las redes sociales. Una Navidad sin natividad es como una carcajada sin alegría. Deseamos y procuramos y nos educamos para que la alegría de esta Navidad esté en el nacimiento de Jesucristo y no esté en el materialismo, o no esté en las vacaciones, o no esté, como alguna alcaldesa ha dicho por ahí, en el solsticio del invierno. Cristo es nuestra paz y nuestra alegría. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. The heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck. The reason that you had to care, the traffic is stuck.